seguirla apretando hasta que ella me dijera: negrito, yo a ti te quiero, quiero pedirte un favor. ¿Qué favor? Vamos a seguir batallando hasta que se acabe eso, sí, señor. Vamos a seguir batallando hasta que se acabe.